En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este jueves 22 de septiembre de 2016. Hoy, entre el otoño a las 4 y 21, abandonamos el verano. Y nosotros, bueno, pues te saludamos como siempre desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca. Saludos y muy buenas tardes. Con buenas noticias excelentes, con la importante victoria que ayer consiguió el Elche por 0-3. Los goles de Pablo Hervías, Noblejas y, como no, Nino, que acababa de salir. Tres goles en apenas 13 minutos para destrozar al Huesca. Un muy buen partido de los blanquiverdes que de un plumazo despejaron las dudas que habían sembrado cuatro días antes, perdiendo por idéntico resultado en el Martínez Valero ante el Lugo. Y es que esto es lo que tiene el fútbol. ¿Cómo se puede ser capaz de perder 0-3 jugando realmente mal y cuatro días después hacer un gran partido y ganar por 0-3? Bueno, pues primera victoria a domicilio, primer partido con portería cero. Nuestros temores de un Elche que creaba pocas ocasiones de gol ayer también quedaron desterrados. Marcó tres, pero pudo hacer dos o tres más. En fin, todo bueno, golpe de autoridad y autoestima para una plantilla que se agarra al mejor antídoto, el de las victorias, tras caer cuatro días antes frente al Lugo. Pero igual que no había tiempo para lamentaciones tras la derrota contra los gallegos porque estaba el partido del Huesca, tampoco hay mucho tiempo para celebraciones. El sábado, partidazo contra el líder, el Levante, que no cede el liderato y que se va a presentar aquí como el equipo más en forma de lo que llevamos de competición. Por cierto, la plantilla del Elche ha entrenado esta mañana en las instalaciones del Real Zaragoza. Hicieron anoche un poquito de camino, esta tarde llegan a las 7:30, mañana último entrenamiento en casa antes de ese partido frente al Levante. El técnico mañana volverá a hablar, esta semana tenemos empacho de Toril y lista de convocados. Hoy es jueves, pero como siempre que el Elche ha jugado su partido, tenemos tertulia, por tanto, un jueves especial. Os abro escaparates, que tenemos de todo y, como siempre, muy bueno. Y enseguida valoramos, ya pulsamos la opinión de nuestros invitados en el día de hoy. Teclea calle O'Donnell en el navegador. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena, O'Donnell? ¿Con una N? No, con dos. ¿Con L final? No, con L. Venga, ya está. ¿Has puesto apóstrofe? ¿Dónde? Nuevo Volkswagen Tiguan con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear. Calculando ruta a calle O'Donnell. Nuevo Tiguan, conectado a lo que te importa. Ven a por tu nuevo Tiguan a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente.

Pero el de ayer, pues hombre, quizá esperábamos un partido más trabado. No trabado, quizá al final se haya abultado el marcador, porque yo sí que vi una primera parte un poquito, no sé si decirte insulsa, pero sí. Más igualada. Exacto, muy igualada, que se decantó la balanza por un golpe de calidad, que es lo que marcan los detalles en este tipo de partidos, que fue el gol de Hervías. Y luego me sorprendió bastante pues los dos siguientes goles, que en un equipo de segunda división, cómo pueden dejar esos huecos en defensa, el segundo con Noblejas, que se está completamente solo, y el tercero con Nino. Pues hay una salida de balón que en la que pierden, vale, que va 0-2, minuto 80 y tantos, pero Nino estaba completamente solo, que es lo único que tuvo fue encarar al portero. Me llama la atención el tema de el resultado, no, sino en esta categoría lo que decide, y es los goles. Porque, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza el Valladolid, que después del partido del otro día contra el Lugo, que por lo que se ve, lo que deja el Elche lo coge el Valladolid, y ganó el Lugo 1-0, yo lo vi dentro de lo normal, pero después de ver el resumen del partido, te plantas que el Lugo marcó de penalti y el Valladolid tuvo una cantidad de ocasiones de jugadores de calidad que por lo que sea no entra la pelotita, ayer al Elche le entran tres, y el Valladolid tuvo 6-7 ocasiones claras de golpeos de calidad al larguero, faltas por el área, de chilena al larguero, y te vas perdiendo a casa. Y encima no es eso, que lleva tres partidos seguidos. Oye, ayer el UCAM le cascó 4 al Valladolid. Le cascó 4. O sea, casi nada. Al Almería. Perdona, al Almería. El Valladolid, o sea, fue con el Lugo. Valladolid fue con el Lugo. Entonces, claro, decide esa suerte, digamos, que ayer tuvo el Elche y el Valladolid no. Yo ahí discrepo contigo, yo creo que no fue suerte. O sea, cuando un equipo marca tres goles, falla otras dos tan claras como la de Guillermo o la de Correa en la primera parte, tiene la personalidad después del varapalo del 0-3, de querer jugar, de no cambiar el estilo, de cuando marcas el 0-1 no meterte atrás para defender, sino vas a por el segundo, luego llega el tercero, yo creo que eso no es suerte. Yo creo que se lo ha buscado el Elche, como en su día se lo buscó el Lugo y nos cascó tres. Pero bueno, cada uno tiene su visión. No he querido decir suerte. Cuando el Elche tiene la idea clara, marca el 0-1 y yo tengo clarísimo que su idea la va a mantener siempre. Lo único que luego, pues los dos siguientes goles fueron despistes bastante claros de la defensa del Huesca. Pero ya entra dentro de la normalidad, porque queda poco tiempo, el rival se desestabiliza, quiere llegar pronto y ya se crean los espacios. Jorge, claves, ¿por qué 0-3 hace 4 días y ahora 0-3 a favor? Bueno, claves anecdóticas, podríamos indicar el ir en el mes de septiembre a Huesca. Si vamos en enero la cosa cambia, el año pasado también fuimos de septiembre y ganamos 1-3, la verdad que es un campo que se nos da bien, el Alcoraz. Yo creo que parece una tontería, pero es importante ir con una climatología, digamos, no tan desfavorable como cuando vas en el mes de enero, que juegas ahí bajo cero. Y luego las claves, lo has apuntado tú, Paco, a mí me parece que el equipo tuvo muchísima personalidad después del varapalo del sábado pasado contra el Lugo. Ayer siguió jugando de la misma manera. Es verdad que la primera parte estuvo bastante más igualada, pero la segunda, el Elche, desde mi punto de vista, da un paso adelante, da un puntito más que el Huesca, y es el equipo que desde el primer minuto de la segunda parte quiere ir a por el partido. Está claro que no va a tumba abierta, porque al final segunda división tienes que intentar mantener portería cero, pero sí que es verdad que es el equipo que intenta ganar el partido con más claridad que el Huesca, ¿no? De hecho, incluso antes del gol de Hervías, Guillermo tiene una clarísima. Y hay dos o tres acercamientos de Pedro. Un cabezazo de Pellegrini en un córner. Dos o tres de Pedro que cruza, pero que la detiene el portero, que no llegan a Guillermo. Para mí fue el único que buscó la victoria. Y después del gol de Hervías, incluso más. Como bien has apuntado, se va por el segundo y luego se va por el tercero, ¿no? Pero siempre desde el dominio de balón, con un Matilla en un muy buen nivel, con un gran Dorca, que lo echábamos de menos el sábado pasado contra el Lugo, y ayer demuestra que a día de hoy, por lo menos a día de hoy, es un jugador importante en el centro del campo por lo que trabaja y por lo que suma, porque además también sabe incorporarse al ataque. Y luego con un Alex Fernández que lo estamos viendo cómo va entrando poco a poco, ¿no? Ayer da un magnífico pase en el segundo gol a Noblejas. Y bueno, viendo el partido que hace ayer Hervías, pues te das cuenta que es un jugador imprescindible en este equipo, porque es el jugador con más desborde y es el jugador con las ideas más claras, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? A mí Hervías, la verdad que ante viendo a Pedro, que la verdad que esperaba más de él, porque el que lo hemos seguido en Zaragoza cuando estaba en Córdoba o incluso en Murcia, era un jugador que desde la etapa ya del Alicante ya era desbordaba, iba, ahora lo veo un poco que no es el Pedro que por lo menos yo conocía. Pero Hervía, sin embargo, está cogiendo balones y cada vez que encara es garantía de éxito en el uno contra uno, ¿no? Para mí esas fueron un poco las claves. Por eso se entiende menos lo de su suplencia el otro día. Pero bueno, sí. Doctores tiene la Iglesia y algo buscaría el míster contra el Lugo, que desde luego no le salió. Pero me parece que Hervía hoy por hoy es indiscutible. Paco, ¿tú cómo lo explicas? Tú que has sido futbolista también. 0-3 y cuatro días después 0-3, borrando de un plumazo casi todos los errores. Bueno, de inicio a mí tengo más confianza en el resultado de ayer que en el del Lugo. Es decir, me hace gracia la frase que es típica, tópica de los entrenadores que he escuchado, de que no éramos tan buenos antes y ahora tan... Es que nadie ha dicho que el Elche lleve mal equipo. O sea, la semana pasada decíamos que, bajo mi punto de vista, se equivocó en el planteamiento. Y una de las claves, sobre todo, como bien dice, para mí Pablo Hervía es un futbolista que tiene algo diferente en esta plantilla, ¿no? Y que ocurre que es un futbolista que busca mucho desborde, mantiene el balón. Y sobre todo, para mí, una de las bases que sobre todo me gustó del partido, es decir, ese equilibrio en el centro del campo que te da Dorca, que te da Matilla, ya en su posición de doble pivote, no más adelantado. Yo estoy de la opinión que Matilla puede jugar en los dos sitios, pero tiene más rendimiento porque tiene más presencia, tiene más posesión de balón, y creo que es un poco lo que le hizo daño al Huesca, sobre todo en la primera parte. Es decir, nosotros mantuvimos el balón, fuimos un equipo que quisimos jugar en un campo complicado porque ellos te apretan. Y sobre todo que sí que acertó, bajo mi punto de vista, ya no por el resultado, sino por cómo se dio el partido, en este caso Toril, pues porque supo adaptarse a las diferentes circunstancias del equipo y supo leer al rival también. Es decir, la segunda parte ya no tuvimos tanta posesión porque el Huesca dio un paso adelante y entonces sí que se jugó un poco más directo. Recuerdo la ocasión de Guillermo, es un pase largo. Y luego aprieta en el campo rival, que es donde roba y consigue esos goles. Yo cuando veo que Guillermo falla, esa ocasión tan clara, cuando me entran los temores, es decir, estamos llegando, fallamos, ya verás tú, nos va a llegar una... Pero también el Huesca está en una situación complicada, y cuando está en una situación en la que no ha empezado bien, se nota yo noté sobre todo un equipo precipitado. Y ya no es que el Elche no hiciera mérito, sino se conjugaron las dos cosas. Y ya te voy a decir, no es que el Elche estuviera muy mal en Lugo por el resultado y muy bien aquí. Para mí es que en lo que intentó buscar Toril contra el Lugo se equivocó. Que luego te puedes salir, metes un gol y se mete... Pero de inicio el planteamiento me gustó mucho más el de Huesca que el de Lugo. No olvidemos además que el Huesca, bueno, es un equipo que en su casa le cascó un 3-0 al Córdoba, por ejemplo. O sea que no es un rival fácil en ese sentido, pero yo creo que el Elche le supo jugar bien. Además, me da la sensación de que ayer... todos los jugadores estuvieron a un buen nivel, algunos por encima de otros, pero no hubo ninguno que dijera, bueno, este estuvo flojo. Hasta, por ejemplo, jugadores que teníamos un poco en entredicho porque esperamos más de ellos, yo ve sus mejores minutos. Por ejemplo, Pedro es un jugador que tiene que dar mucho más, y sin embargo ayer Pedro lo vi más participativo. Álex Fernández, para mí, completó el mejor partido, porque es un hombre que claramente Toril confía ciegamente en él. Yo creo que lo metió demasiado pronto. Pero ayer me gustó, ya va cogiendo esa confianza y esos galones. Lógicamente Matilla, Dorca, indiscutibles, Pellegrini indiscutible, Correa, fenomenal. Es decir que ayer todo el equipo, y sin olvidaros de Juan Carlos, que también cuando está, está. O sea, cuando se le aprieta, ahí está el tío para sacar esos dos o tres balones. Hubo intensidad de todo el equipo, supo jugar en cada momento, ¿no? En este tipo de partidos eso es fundamental, Mario. Sí, hubo una línea de todo el equipo en el cual vi a un Huesca, a lo mejor, que quizá de tres cuartos de medio campo para adelante se le acababan las posibilidades, y eso unido a que la defensa del Elche estaba muy bien plantada, bien situada, no les permitió crear ocasiones. Y luego con balón, el Elche me gustó los movimientos complementarios que se hacían, porque si venía a lo mejor un punta a recibir... mientras estaban combinando los dos pivotes del centro del campo, luego rompía el otro, el media punta, y se vio jugadas de toque por el medio, dos, tres con corta y la típica en larga a pillar a la espalda del defensa, que supieron leer muy bien los jugadores y se crearon ocasiones de gol así. Entonces, la verdad que es para estar bastante contento. Por otro lado, pues, hombre, también es lo que dice, el tercer gol, te fijas en el lateral del Huesca, que era el que pierde el balón el medio centro, y está la línea adelantada y él es el único que está metido y se queda para seguir a Nino, que a lo mejor allí estando un poco avispado sale un par de metros y lo dejan fuera de juego, del tan solo que estaba Nino. Pero bueno, son detalles que, como te digo, hicieron que el marcador fuera más abultado, pero el Elche está en una misma línea. Ya te dije yo, si se pierde en Huesca y con el Levante, no creo que se está trabajando bien y hay una buena línea a seguir. Se ganó, pues perfecto, pero no hay mucha diferencia. Lo único es el rival al que te enfrentas. Hombre, pero la victoria refuerza el mensaje de Toril, está claro. Creo que, por ejemplo, hay otro jugador, creo que José Ángel, me da la sensación de que adelanta por la derecha a José Tellá, no sé, en el 11, quizás porque José Ángel tiene buena salida del balón y para lo que propone Toril, pero bueno, es una impresión personal, ¿no? Pero creo que la victoria de ayer, Jorge, reafirma a Toril, que lo tenía muy claro tras la dura derrota, y creo que supone un baño de autoestima importante porque se habían generado dudas. Además del buen partido que hizo José Ángel, porque es verdad que José Ángel estuvo ayer bien, también hay que añadir Noblejas, que también dio... También, sí. Parece que los primeros partidos estaba un poco más, no sé si llamarlo pasivo, pero no terminaba de entrar a los partidos. En Girona sufrió bastante. Ayer la verdad que el chaval estuvo mejor y se está incorporando bien al ataque. Tiene que hacerse a la idea de que hubo ahí el rumor del mes de agosto donde parecía que podía darse su salida, pero al final se ha quedado y tiene que ser un jugador importante. Tiene que competir con Albacar y parece que con Iriondo un poco menos porque cuenta bastante, ¿no? Para mí las dos claves de ayer se dan, como el lunes apuntábamos, en mejorar el sistema defensivo. De hecho, es el primer partido que no encajamos ningún gol y eso, las victorias tienen que nacer desde ahí, desde la portería cero. Entonces, el sistema defensivo del bloque, ¿no?, del equipo, que prácticamente jugamos en un campo donde normalmente el Huesca aprieta bastante a los rivales y no nos crearon prácticamente ninguna ocasión de gol clara. Si acaso algún disparo de fuera del área de Samu Sainz, que parecía el jugador más importante de ellos. Borja Lázaro estuvo bien cubierto todo el partido. Y prácticamente no nos generaron ocasiones de gol, ¿no? Entonces, muy bien por el punto este del sistema defensivo, donde la verdad que el equipo estuvo bastante bien y bastante junto. Y luego otro aspecto a destacar bastante es que se consiguen tres goles y los tres goles los consiguen diferentes jugadores que no habían marcado aún, ¿no? Lo que eso se suma a que este año la leondependencia ya no existe, entre otras cosas porque no está, ¿no? Pero no lo echamos de menos. Pero que no nos basamos todo en un jugador. El año pasado, en la sexta jornada, no sé si León llevaría el 70% de los goles, ¿no? Y este año, de los creo que llevamos 10 goles a favor, son de 10 jugadores diferentes. De 9, ¿no? Porque Herbías ya lleva 2. Es verdad, bueno, exceptuando el viaje que lleva 2, prácticamente han marcado 9 jugadores que la verdad que está muy bien, ¿no? Que el año pasado hablábamos mucho de que los medias puntas no se sumaban en la faceta goleadora. No, a estas alturas ya hay muchos más goleadores que el año pasado, en toda la liga. En toda la liga habían 6 o 7, es que ahora hay 8 o 9. Y eso es algo... ¿Eh? El segundo era Armando, ¿no? Sí, el año pasado sí. Claro, el segundo Armando con 3. Con 3. Un defensa. Y eso es algo muy positivo, ¿no? Que los medias puntas puedan sumarse en la faceta goleadora. La verdad que está, es algo que al equipo le va a venir muy bien. Uh-huh. Fíjate, Paco, que el Elche lleva, aún faltan 4 partidos esta noche, pero ahora mismo con los números es el tercer máximo goleador y el tercer más goleado. Es decir, que con este equipo vamos a ver goles y espectáculos, porque o gana bien, 0-3, 3-1 al Tenerife, o pierde bien, te cascan 0-3, pierde 3-1 en Girona. Es decir, que no son partidos aburridos de 0-0ismo, ¿eh? No, o sea, aburrido seguro que no, lo que pasa es que la derrota abultada os hace daño, sí, ¿no? Sí. Es un poco ahí lo que estamos hablando, es decir, yo creo que Toril va encontrando poco a poco lo que quiere y sobre todo el sistema que quiere usar y futbolistas. Y sobre todo lo que tiene que ajustar es esto, es decir, es el sistema defensivo, ¿no? Para que eso no ocurra, porque yo creo que a ver, a mí me hubiera sorprendido si, por ejemplo, después de la derrota no hubiera hecho cambios, no hubiera buscado otras soluciones, y eso me da tranquilidad de que es un entrenador que creo que detecta cuando hay un problema o errores y los intenta solucionar. Y yo creo que eso lo demostró el ayer contra el ahí en Alcoraz. también el tema es decir, es que el Elche ayer me pareció, siempre dependiendo del rival, pero le vi con un poquito más de intensidad. Es decir, para mí es una palabra que no gusta entre los futbolistas, la intensidad, pero eso son sensaciones también. Y la sensación que dio desde fuera es que el Elche buscó con más intensidad. Evidentemente no era un Lugo que tenía el balón, porque correr detrás del balón no es lo mismo, pero se le vio más intensidad. Yo creo que los mismos futbolistas estaban dolidos y bastante dolidos con el resultado de que sucedió aquí en casa, ¿no? Y bueno, yo creo que por esa línea es donde tiene que sobre todo, que mentalizarse tanto el equipo como el míster, porque ahora mismo el sábado tenemos otro partido contra un rival que yo estuve viendo más o menos un pequeño resumen de su equipo, que tiene mucha presencia en Levante, pero bueno, ayer gana con un fallo del portero del Sevilla Atlético. Es decir, y el Sevilla Atlético le hace daño también al Levante, es decir, que tampoco vayamos con temor de que el Levante es un super Levante, pero que es un Levante que se le puede hacer daño. Y yo creo que el Elche tiene plantilla y futbolistas para poder hacerle daño. Y ahora mismo tampoco vale la pena mirar la clasificación, pero lo que va adelante, va adelante. Y si tú vas sacando y vas rascando puntos ahora, te vas situando y sobre todo generando confianza en la plantilla, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo con él cuando dice que tiene muchos futbolistas nuevos, que es un principio, es el arranque. Pero bueno, yo creo que ya se le va viendo ese perfil del Elche que él quiere, ¿no? Y espero que lo del Lugo pues sea un simple bache que ha tenido, porque yo creo que al final, como me decía un gran compañero, me decía, al final tienen que jugar los buenos. Siempre. Y los buenos para mí hay, es decir, dentro de cada línea además tienes, pero hay un futbolista que es Pablo Hervías. Pedro, como bien decís ayer, a mí me gustó. El otro día comentábamos que te iban un pasito, pues todavía le falta más. Sí. Pero va pillando ya no perdía tanto balón, ya intentó driblar. Y yo creo que tenemos dos bandas muy buenas con Hervías y con Pedro. Uh-huh. Y es un poco lo que, y sobre todo el equilibrio que da, te puede dar Dorca, sobre todo Matilla en esa posición, va a hacer que podamos defender como nos gusta a nosotros, con el balón. Esa es la mejor manera de defender, porque además atacas. ¿Qué partido esperáis? Partido bonito, ¿eh? En fin, del Levante, ha ganado 4 de los 6 partidos, está muy equilibrado, ha marcado muchos goles, 9, solo ha encajado 4. Si está arriba es por algo, tiene estructura de equipo de primera. Pero bueno, yo creo que el Elche en casa, quitando ese 0-3 del Lugo, bueno, ha demostrado que tiene mimbres para hacerle frente y para ganarle, ¿no? Yo creo que va a ser un partido bonito para aficionados, porque yo creo además que va a ganar el Elche bien, no sin dificultad. Que va a ganar el Elche bien, sí, ahí está. Sí, no sin dificultad, porque el Levante, bueno, ha conseguido muchos puntos, por eso está ahí arriba, pero tampoco es un rival, no me espero que sea mejor que el Lugo. Y por ejemplo ayer, como comentaba Paco, con el Sevilla Atlético, que también tenía bajas y le costó ganarle, que sí, que es lo de siempre, que los filiales presentan un buen partido y o te golean o les puede ganar, pero les crearon muchos problemas. Entonces el Elche está en buena línea con la moral que da el resultado del otro día y la buena línea que se lleva con la idea futbolística que quiere poner el míster. Creo que no va a ser fácil, pero sí que va a ser un buen partido y vamos a ganar. Partido bonito también para, bueno, sobre todo para el espectador, ¿no? Para la grada, sí, para la afición. Sí, la verdad que desde el punto de vista del aficionado es el primer gran partido del año, ¿no? La verdad que sí, porque aparte de que viene el líder, viene también un equipo recién descendido de primera división, es un derbi regional. El Levante todos sabemos de la calidad de sus jugadores y luego aparte la verdad que la victoria de ayer también refuerza mucho la moral del equipo y de la afición, ¿no? No hubiera sido lo mismo el partido del sábado con una derrota ayer, que vas pensando en, bueno, como perdamos otra vez con el Levante nos metemos abajo, tres derrotas consecutivas, no es lo mismo afrontarlo desde ese punto de vista que afrontarlo desde el punto de vista que si le ganas empatas a puntos con el líder, ¿no? La verdad que la diferencia es bastante importante. Es un partido muy, muy atractivo y donde Toril va a tener que calentarse bastante la cabeza con el 11, porque no hay que olvidar que ayer dejó a Nino en el banquillo, ¿no? Y la verdad que le salió bien, pero estaba jugando de visitante. Veremos a ver si repite el 4-4-2 saliendo de inicio con Nino y con Guillermo el sábado en el Martínez Valero, o opta por poner de nuevo a Guillermo, a este Alex Fernández de media punta y jugar con un solo delantero como ayer, ¿no? Que jugó con el 4-2-3-1 este. Yo creo que a mí me da que Nino el sábado va a jugar titular y que Alex Fernández va a volver a jugar titular y el sacrificado puede ser Guillermo. No sé, ¿no? Veremos a ver, pero yo creo que Nino el sábado, además jugó ayer descansado y tal, de los 90 minutos, porque prácticamente jugó 10 minutos nada más. Yo creo que el sábado va a jugar Nino titular y va a jugar Ale Fernández por detrás. Yo creo que ese va a ser el único cambio, Nino por Guillermo. La pregunta que os lanzo es si os gusta más que juegue con un delantero o con los dos. Yo por lo poco que he visto o lo que más o menos he estado vislumbrando, es decir, a mí me gusta cuando ha jugado con los dos delanteros. Es decir, aquí tenemos el hándicap de que, es decir, o Guillermo o Nino o los dos. Pero claro, si quita los dos, ahora mismo Toril está apostando muy fuerte por un futbolista que sale Fernández. Y claro, ahí se encuentra en la tesitura de tocar ese doble pivote que ayer funcionó bastante bien. Entonces, un poco ahí donde va a tener él esa tesitura. Yo, bajo mi punto de vista, yo en casa sí que saldría porque Nino te puede hacer esa función de media punta perfectamente, es su fuerte, aparte de golear, porque él sabe que cuando tiene una es raro que te la falle, pero luego tiene, y Mario y yo hemos sido compañeros de Dios y sabemos que cuando él baja a recibir esa media punta es difícil que le quiten el balón, sabe darse la vuelta, tocar, puede hacer esa función. A mí, particularmente en casa, me gustaría que jugara, o lo veo más con más posibilidades de llegar al éxito así. Ya va a depender del entrenador, porque yo creo que ahora mismo con Alex Fernández para él es un fijo, pero claro, debe de saber dónde ubicarlo. Y para mí, si toca ese doble pivote, no, ese equilibrio que se vio ayer es más complicado con Alex Fernández. Yo creo que Alex Fernández sí puede actuar en esa zona de media punta, de enganche, pero claro, ahí es una elección del entrenador, que es oponer a Nino, que te puede hacer esa función, y encima llegar con más peligro al área rival, o apostar por Alex Fernández. Mario, ¿dos delanteros o uno? Me imagino que tú cuando eras jugador preferías dos, ¿no? Para tener un compañero que se pegase con otro y tú aprovecharte. Pues si te digo la verdad, no, fíjate. ¿No? Yo jugaba más a gusto desde que empezaba en Madrid en juveniles. A ver, si depende también del compañero que tengas al lado, pero sí que cuando jugaba solo me gustaba más el correr tú solo y el tener ocasiones. Pero claro, cuando te encuentras un compañero que te alterna muy bien las posiciones y como yo digo, hoy en día lo que digo a mis jugadores es que tienen que estar los dos mirándose uno a otro, porque si van los dos a la misma están perdidos. Entonces, desde el punto de vista del entrenador, siempre no es que sea con uno o con dos, sino en función de quién esté mejor. Y yo para mi apuesta para esta semana, claro que entraría Nino, Hervías no lo sacaría de ahí. Entonces, si el míster considera que Guillermo estaría mejor que Alex Fernández en cuanto a que tenga que estar en el 11, pues mi apuesta sería Guillermo con Nino en media punta. Si quiere mantener a Alex Fernández, pues a lo mejor ponerle a Nino arriba y sacrificar a Pedro para poner a Guillermo en una banda. Pero yo seguiría con Dorca Matilla y Nino por delante. Y con Alex Fernández para el banquillo para la segunda parte. Bueno, como dice Jorge, que se caliente la cabeza. Es un partido... Bendito problema. Claro, claro. Este es un partido para entrenadores, para que la pizarra funcione y para demostrar también de qué pasta estás hecho, porque el Levante a priori es el rival a batir ahora mismo de segunda división, junto con el Rayo, junto con mucho. Lo que pasa es que estamos viendo los problemas que tiene el Rayo y el Levante no los está teniendo. El Levante se ha sabido adaptar rápido al descenso y a la segunda división. Cambio radicalmente el escenario. La semana que viene, en teoría, una multinacional llamada Skyline International debería hacerse con el paquete accionarial, la adjudicación de ese crédito que ostenta el IVF, es decir, pasar a controlar el club. Con todo lo que habéis oído desde que el día 5 el director del IVF los presentó como preadjudicatarios y que iban a ser los que iban a llevar el control del Elche, y la falta de noticias del IVF no presentándose como dijeron que iban a presentarse para presentar su proyecto, etcétera, etcétera, ¿os causa dudas, incertidumbre, o pensáis que esta multinacional británico-qatarí va muy en serio y va a ser la que a partir de ahora gobierne el club? ¿Qué os parece? ¿Tenéis dudas? Yo, viniendo del entorno del Elche, las dudas siempre van a existir, ¿no? Es decir, estamos escarmentados de tanto problema institucional que aquí ya no nos fiamos de nadie, eso está claro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hasta que no se vea todo firmado y... Ahí es donde iba. A mí la única garantía que me da este proceso de venta es que ha habido un par de administraciones detrás de todo ello, ¿no? El ayuntamiento ha estado ahí. La administración valenciana ha estado ahí en todo el trámite del proceso de venta de las acciones. Entonces, vamos, a mí... Una empresa consultora de prestigio como es BDO. Sí. Que es la que ha verificado que esta gente es solvente. Efectivamente, y que... Luego, desde ese punto de vista, eso lo veo positivo, ¿no? Que la administración esté detrás de esta operación, lo veo como algo positivo, ¿no? Luego, desde el punto de vista negativo, ¿qué es lo que no me da confianza? Es el hecho de que desde aquel día prácticamente la afición no tiene noticias, ¿no? Ni de Skyline, ni prácticamente... Ni del IVF. El IVF y Yueca... Que hasta entonces... Que es muy participativo por redes sociales, no, ni siquiera tampoco da noticias de la venta y tal, y eso pues la verdad que sí que llega a inquietar a la afición, ¿no? Pero bueno, al final, como siempre, vamos a esperar acontecimientos, a ver lo que pasa, y al final la afición para lo que está es para ir al fútbol, para animar y para intentar que haya una estabilidad social, que esperemos que se consiga de una vez por todas ahora con este proceso. Y si Skyline es el elegido, pues yo desde aquí animaría a que todo el mundo apoyara a Skyline, si es que son los elegidos. Y nada, y a ver si esto se convierte en una balsa de aceite o en un punto de tranquilidad. Difícil, pero difícil, bueno, con todo lo que hemos pasado, pero algún día tiene que llegar. Digo, no que, parece que en este club sea que fácil que lo merece el Elche alguna vez, ¿no? Yo no sé vosotros cómo lo veis, si pensáis pues que finalmente esta mercantil va a hacerse con el control y si os fiáis, en definitiva, también de este grupo inversor. Pienso que, a ver, todo lo relacionado con el tema institucional, es lógico que la afición esté un poco cansada, ¿no? Y que vea desde un punto de vista negativo, pero hombre, yo considero que instituciones serias como el IVF, como bien decías lo de BDO y lo de Skyline, lo remito más al tema de que el papeleo, que son un asunto burocrático farragoso y demás, y que vale que sí, que en redes sociales está que actúan de la discreción, se supone. Exacto, ¿no? Entonces ahora cuando realmente es lo importante, que es el tema ya de cerrar el asunto, entiendo que sea lo más no publicarlo hasta que esté todo firmado, y a partir de ahí ojalá pues que ya en este club se hable solamente de lo futbolístico, que es lo que todos queremos, porque llevamos mucho tiempo pensando en otras historias. Paco, ¿tú tienes muchas dudas o no? Hombre, a mí dudas sí me crea, porque hemos visto tantas cosas, ¿no? Y al final lo que manda, como dice, es la pela, ¿no? Desde el préstamo pakistaní, sí, no me acuerdo, claro, ya, o persa, el pagaré sí, trucho. Y gasolina y tal, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que aquí hay una situación que mezclar lo deportivo con lo institucional tiene que ir de la mano, pero yo creo que ahora mismo estas situaciones, es decir, ¿qué ocurre si Skyline llega en diciembre y ya tiene la posesión de todo? Y trae un proyecto deportivo, ¿qué hacemos? ¿Tiramos las 7 u 8 y luego...? Es decir, yo creo que esas son cosas... Bueno, habría que aprovechar lo bueno, ¿no? Se supone. Uno cuando llega tampoco hace falta derribar todo el árbol. En teoría, esto es un poco las inquietudes o dudas que tenemos aficionados de qué pretende hacer Skyline si al final llega a entrar acreedor. Según dicen ellos, si lo hacen es porque quieren invertir en un club de primera para hacer negocio, que a mí me parece bien que hagan negocio. De primera. Claro, donde hay negocios en primera. Claro, o sea, que en segunda no hay mucho negocio. Pero es que tú imagínate que se sube a primera y verdad que no te hace falta Skyline. No, hace falta un buen administrador. Ahí sí que la verdad. Es decir, yo veo necesario en cualquier club un administrador concursal para que estos supuestos meter manos y demás no existan en un club. Pero sí que te digo que hasta el final, hasta que estos señores... Porque a mí cuando hay políticos de por medio, escucho a Yuga que si no se van a hacer ellos con el control, me crean muchas dudas, sinceramente, porque a nosotros lo que nos interesa es lo deportivo. Y si vamos bien en lo deportivo, es decir, hay muchos problemas institucionales, pero nosotros hemos tenido buenas instituciones y hemos tenido problemas de cobro muchas veces. De momento los futbolistas no están teniendo problemas de cobro. Y eso ya es mucho. Y eso es muchísimo. Eso es mucho. Entonces sí que hay otra serie de pagos y demás que son las que tienen que llegar a acuerdos, pero es lo mismo, Pago. Es decir, aquí también iba a venir uno a pagar 4 millones y no aparecieron por ningún lado. Entonces hasta que no lleguen las fechas donde tenga que llegar el dinero, no se va a ver. De verdad... Porque si escuchas ya también, bueno, creemos que es lo que tienen que hacer, venir y pagar. Cuando ya alguien te dice creemos, ya te mete en trabajo. Pues ¿sabes lo que pasa? Que tampoco, si no vienen, o si vienen, dudas. Y si no vienen, más dudas, porque tampoco va a haber paz social, porque del actual Consejo de Administración hay también un sector importante que tampoco se fía o no los quiere. O sea, es que no vamos a llegar nunca a una verdadera paz, que es a lo que todos nos interesa. Es que esa es la gran incógnita, ¿no? Ya no sé si al final vienen, pues si, me imagino que si vienen vendrán en serio, bueno, y si van a poder pisar esa famosa alfombra roja que dice Diego García que iban a poner, ¿no? Pero da la sensación de que nunca vayamos a conseguir esa paz social, vengan los que vengan. O sea, es que este club es tremendo para eso, ¿no? Complicado, complicado. Pero bueno, que lo arreglen ellos. Nosotros nos gusta lo redondo, la pelotita. Y el sábado hay un gran partido de fútbol. Gracias a los tres por venir. El próximo lunes os espero. Y también a vosotros por la atención prestada. Mañana aquí os espero ya con la previa de ese partidazo del Elche-Levante. Un saludo, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.